doctor Carlos Rocha Rifo nos acompaña como cada día para hablar de medicina tradicional china en Puente Alto. Doctor, bienvenido, un gusto, un agrado tenerlo acá y esperamos que el día de hoy nos impresione y nos ilumine con este contenido que nos trae. Adelante, doctor Carlos Rocha Rifo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Puente Alto y alrededor. Bueno, en el día de hoy quería compartir con medicina china, en especial, que bueno, siempre existen muchas preguntas con respecto para qué sirve, me servirá para esto, doctor, para esto otro. Si bien es cierto, generalmente las personas consultan por muchas patologías de dolor, por enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, los más ya mayores por problemas de artritis, artrosis, lumbalgias, dolores de cabeza, depresión, o sea, son muchas las variedades de temas por los cuales la gente consulta. Pero hay un par de situaciones que también las ve la medicina china y con mucho éxito, que es la estética y acupuntura y también la fertilidad. Si bien es cierto, bueno, justamente estas especialidades en otras comunas, por decir en el sector alto de la ciudad, hay mucha preocupación e inversión en estos temas de la estética. Han ido viendo de que ya, por ejemplo, la aplicación de colágeno, que si bien es cierto, es muy exitosa, pero también tiene algunos inconvenientes. Porque ustedes saben que el colágeno, o sea, esta que se aplica la toxina, perdón, el Botox, que es la toxina botulínica, también se aplican colágenos, toda una serie de sustancias que van produciendo cambios, digamos, estira la piel, ayuda a todo lo que es la parte estética, pero pierde un poco la expresión facial. Las personas, después ayer escuchábamos los que vimos un poco el festival, cómo se reía una humorista, que todos se van pareciendo después cuando se van aplicando colágeno. Y la acupuntura tiene otra mirada con respecto y muy efectiva. Desde el punto de vista de medicina china, la piel refleja nuestro estado interior. Fíjense que la piel también forma parte del pulmón. Estas son las curiosidades de la medicina china. Cuando ellos dicen, uy, ¿cómo está tu pulmón? ¿Tienes buen pulmón? Ellos ven la piel. Es la comunicación con el exterior. Y ustedes saben también que es una protección natural contra las agresiones externas, nuestra primera capa de protección. Bueno, y lo que vemos, nuestro rostro, la cara, representa la totalidad corporal, tanto física como emocional, siendo además la única zona del cuerpo donde se encuentran reflejados todos los órganos de los sentidos. Es decir, nosotros siempre hemos comentado en medicina china, uno al paciente, sin que preguntarle nada, uno por protocolo de medicina occidental tiene que llenar una ficha, pero sería quizás mal visto por el paciente que uno lo viera, caminara, sáqueme la lengua, tomemos el pulso, a la camilla, y uno ya sabe lo que tiene el paciente. Porque nuestro cuerpo, nuestro rostro nos muestra qué es lo que pasa adentro. Cuando uno le pide al paciente, que se ríe mucho, que le saque la lengua, realmente está sacando el interior, y uno agradece porque muestra el interior, sus órganos, que cómo están, su estado físico, energético y emocional. Bueno, por ejemplo, en la cara, la frente corresponde al corazón, el mentón al riñón, la nariz corresponde al órgano del vaso, el pómulo izquierdo al hígado, el pómulo derecho al pulmón, y así cada uno de los órganos se ven reflejados en nuestro rostro. Por lo tanto, la estimulación de estos puntos, de distintos puntos de la cara y zonas de ella, actúan sobre no solamente actúan sobre puntos de acupuntura, sino que sobre fibras nerviosas, generando la liberación de sustancias naturales y activando circuitos que estaban dormidos. Así se restablece el equilibrio y la armonía interior, mejorando el estado de la piel, atenuando las arrugas existentes y previniendo la aparición de otras nuevas. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo es el mecanismo de acción de la acupuntura en la estética? Cuando nuestro metabolismo se obstruye, por ejemplo, aparecen bolsas debajo de los ojos, muy comunes. Ustedes ven que muchas de las personas tienen o tenemos, a veces depende del día también, la acumulación de líquido, el consumo de sal, nos aparecen bolsas debajo de los ojos, arrugas y flacidez en la piel, que esta además va perdiendo brillo. Vemos que la cara se ve hinchada y aparecen síntomas de fatiga y desgano. La acupuntura actúa sobre todos estos factores porque apunta a restablecer el equilibrio perdido en todo el organismo. En el tratamiento con acupuntura se, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, se va enhebrando el pliegue de la arruga colocando la aguja a poca profundidad, y de esta manera la aguja va fabricando una cicatriz en lugar de inyectar colágeno o botox, que es un tejido conectivo externo. En el caso del colágeno, esa cicatriz que deja la aguja es imperceptible y se retrae y levanta el nuevo tejido. Afecciones que se tratan con la acupuntura, por ejemplo, sirve como antiarrugas para el acné, la rosácea, celulitis, flacidez, tejido adiposo, tratamiento rejuvenecedor de manos y pies, tratamiento pre y posparto. Como ustedes ven, también otra nueva visión para que nuestros amigos de acá de Puente Alto, que quieren ya no solamente preocuparse también por el tema más de enfermedades, sino que también por una parte estética, la acupuntura es una buena opción para poder digamos solucionar ese problema. Y otro tema que hoy día me quiero alcanzar a referir en este poco tiempo que nos queda es con respecto a la fertilidad. Hace pocos días salió un reportaje en Canal 7 sobre la acupuntura y fertilidad de un centro de mi querido profesor Tomás Díaz, que está en Las Condes. Él es especializado en el tema de lo que es la fertilidad. Pero nosotros acá en Puente Alto también podemos ver eso. De hecho, bueno, yo acá, quizás por el desconocimiento, yo estoy viendo solamente una pareja que en realidad se va a empezar a tratar ahora en marzo, porque empezamos primero a tratar de sacar todos los lipomas y una serie de, digamos, de malformaciones que habían al interior del útero de una persona que tenía una endometriosis. Entonces primero estamos mejorando eso y luego vamos a partir con el tratamiento de fertilidad. Las ocasiones que yo he tenido, que para ser honesto no han sido muchas, pero sí han sido muy exitosas, la acupuntura tiene una muy buena respuesta a lo que es el problema de fertilidad. Si bien es cierto, ahora la fertilidad está tratada, incorporada al auge, las personas pueden acceder gratuitamente a estos tratamientos que son costosos. Bueno, uno de esos, nos encontramos con esos dos inconvenientes. Primero, que si ustedes quieren ir en forma privada, tratamientos de fertilidad son muy elevados, son muy costosos. Los porcentajes son cercanos al 50% de éxito. Y en el caso del auge, que lo cubre, los porcentajes son muy similares también, entre el 40 y 50% de éxito. Pero el tema también es que ahí las listas de espera son enormes. Yo invito a nuestro querido audiencia que, si conocen a alguien o usted está teniendo un problema de que no puede quedar embarazada, se han hecho exámenes, han pasado por distintos especialistas y se encuentran un poco desilusionados, bueno, nos visiten. La verdad es que la mirada de la medicina china es diferente, es bastante efectiva. Como siempre, recalcar que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con desequilibrios de cualquiera de nuestros tres cuerpos. No solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo energético y el mente espiritual, que tienen que estar en un perfecto equilibrio. Basta que uno de esos tres se nos desarmonice y, por supuesto, que nuestra maquinaria perfecta, que es el cuerpo humano, no puede funcionar como quisiéramos. Como le digo, los tratamientos son bastante exitosos, requieren de un tiempo, ¿no? Algunos responden ya a la quinta sesión, otros, por la generalidad de, digamos, del protocolo, indica que nosotros un tratamiento está constituido por 10 sesiones. pero también, bueno, a veces eso asusta a la gente, dicen, oh, tengo que ir tantas veces, que me va a salir caro. Créanme que a la larga sale mucho más conveniente, porque no solamente vamos a lograr solucionar el problema, el dolor, la afección que usted tiene, sino que también lo vamos a ayudar a poder que usted se dé cuenta qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal, para poder tomar el curso de su vida, el timón de su vida, y poder encauzarla a poder vivir de una forma saludable, una vida en la cual sea plena, alegre, sin dolores, sin preocupación, sin mayores preocupaciones, que estar ocupados, no preocupados, sino que ocupados, enfocados en el eterno presente y en el aquí y en el ahora. Así que, bueno, finalizando ya, los invitamos a todos nuestros amigos que se acerquen acá a Avenida Concha y Toro 510, la oficina 305, en el edificio RB, donde están las carnicerías RB abajo, acá en el tercer piso estamos, en la oficina 305. Atendemos de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que todos nuestros amigos están invitados, y que por supuesto, si vienen de parte de la, si van de parte de la radio, tendrán una atención. Queremos agradecer al doctor Carlos Rocha Rifo, experto en medicina tradicional china en Puente Alto. Abra su mente, amigo, abra su mente, amiga, dese la oportunidad de conocerlo, porque Puente Alto se lo merece. Un gran profesional para nuestra comunidad. Doctor Carlos Rocha Rifo, anota el teléfono: 92 18 68 48.